Bienvenido a Cine Catastrófico. Bienvenidos, oyentes, al nuevo podcast que acaba de empezar recientemente. Como os podéis imaginar por el título del canal de YouTube que acaba de estrenarse hace nada, va a estar dedicado a reseñas de películas de serie B y se intentarán que la mayoría pues sean españolas. ¿Por qué no? Porque cuando todo el mundo está haciendo reseñas de películas extranjeras, sobre todo americanas, este canal va a estar dedicado a, sí, películas de serie B españolas. Y bueno, americanas también. Para contentar a todos los públicos, más que nada. Así que, bueno, aquí os traigo la primera peliculita. Y nada menos que de un conocido ya director de cine serie B aquí en España, porque ha pasado a tener un estatus de culto, más conocido como Yes Franco, o incluso le han llamado en los medios de comunicación como el tío Yes, como un señor bajito que hacía cine. Bueno, reseñas de los medios de comunicación. Hoy nos vamos a centrar en su película de 1972, titulada Drácula contra Frankenstein, que ya es curioso, ¿no? Porque, bueno, esto es una película de serie B y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar aquí. Es cine cutre, básicamente, porque no hay presupuesto. Y este tipo de producciones pues requiere coproducción externa, generalmente, para conseguir todo el presupuesto para rodarlo. En este caso, me parece que colabora con una productora italiana, no me acuerdo el nombre, y también con una francesa. Y bueno, esta película de 1972 viene un poco a homenajear el cine de los clásicos de terror, como es Frankenstein, El Hombre Lobo o incluso Drácula. Y es curioso porque, un dato curioso, porque en 1971, en los americanos, hacen una película que se titula, curiosamente, Drácula vs. Frankenstein, dirigida por Al Edmondson, otro director de películas de serie B, que bueno, tampoco he investigado sobre esta persona, pero parece tener un extenso historial, y también parece ser un aclamado director de cine de serie B. Pero bueno, volvamos al meollo. Drácula contra Frankenstein de Yes Franco. ¿Qué podemos encontrarnos aquí? ¿Qué nos puede enseñar el tío Yes en esta peliculita? Pues sí, señoras y señores, Drácula contra Frankenstein, como dice el título. Pero hay sorpresas, porque en el cine de Yes Franco, espérate sorpresas. No te esperes guiones elaborados, espérate sorpresas. Directamente. Aquí empezamos fuerte ya. Nada más empezar la película, escuchamos un murciélago, bueno, un murciélago o una niña de 11 años gritando porque le han robado el caramelo o ha visto un tío en pelotas por la calle. Porque es, no sé, ¿cómo definir el sonido del murciélago ese? Es un poco extraño. Bueno, aparece un murciélago muy cutre, de goma, golpeando una ventana y un cristal de una iglesia. Muy cutre todo. Y nada, y le pega un mordisco a una rubia X. No tiene nombre, las mujeres aquí pues están ahí para que les pique Drácula y ya está. No son relevantes, son para el ejército de esbirros de Drácula. Así que nada, Drácula va haciendo de las suyas y aparece un doctor. Bueno, yo digo doctor, pero porque lo descubrimos luego a mitad de película. Y el hombre se llama Jonathan Seward, el doctor Seward. Así que nada, este hombre va y se adentra a las criptas y mata a Drácula. ¡Pam! Se lo carga ya. En los 10 primeros de minutos de película, ya está muerto Drácula. Es un doctor que trabaja en un manicomio y tiene una mujer encerrada allí. Está loca. Está loca. Ve cosas que no existen. Así que nada, el doctor está allí haciendo de lo suyo. Y de repente viene al pueblo, pues, el doctor Frankenstein y su ayudante, Morfo. Sí, su ayudante se llama Morfo. Es un poco amorfo. Bueno, chiste malo. Y nada, y este doctor Frankenstein se instala en su casita del castillo para hacer sus experimentos extraños. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? Se puede decir así. Bueno, total, que se instala en el castillo en el que justamente el doctor Seward había matado a Drácula. Entonces, claro, él baja a la cripta y ve que hay una estaca al lado de un murciélago, porque cuando matas a un vampiro, pues todos sabemos que se convierte en un murciélago, ¿no? O algo así, yo qué sé. Yo creo que los vampiros directamente desaparecen cuando los matas. Pero bueno. Películas de James Franco. Él sabrá. Así que hay dos ataúdes, o incluso tres, porque como el encuadre está tan mal hecho, no se percibe realmente si hay tres ataúdes o dos. Bueno, el doctor Frankenstein decide coger el cadáver de Drácula, que es un murciélago, básicamente, y decide devolver a la vida. Y para ello, pues, busca una bailarina en un burdel y manda a su creación, el monstruo del Dr. Frankenstein, el cual rapta a la bailarina en una escena muy curiosa en la película, ¿no? Porque creo que la escena del burdel es la más interesante de toda la película. O sea, de todas las escenas que pueda haber en esta película, el burdel es la más interesante en cuanto a encuadre, iluminación y puesta en escena. Porque todas las demás, madre mía, es para echarse por tierra a llorar un poquito. Por favor, por favor. ¿Cuántas películas hizo James Franco? El gran James Franco. Casi 200 películas. Y ni un encuadre bueno en esta. Ni uno. Bueno, total, que el monstruo Frankenstein se lleva a la mujer ahí al laboratorio secreto de Frankenstein en el castillo. Le saca la sangre, la matan directamente, porque como sabréis, aquí las mujeres no valen para nada. Son actrices que están muy bien, parecen actrices de cine porno más que de cine de terror, ¿vale? Están ahí para llamar la atención del espectador masculino. Y bueno, el caso es que es curioso, ¿no? Porque en esta película utilizan al principio un murciélago de goma. Y en esta escena van y meten un murciélago de verdad dentro de una jarra llena de líquido para que se ahogue el pobre animal. Y lo vemos sufriendo durante 2 minutos. Joder, a mí me ha dado entre pena y asco la escena. Realmente no sé por qué ha hecho eso. Porque sobraba, joder. ¿No? Pues si quiere hacer algo cutre, que siga metiendo el murciélago de plástico y ya está, pero joder, ¿para qué metes un murciélago de verdad dentro de una puta jarra y atormentas ahí al pobre animalillo? Es que da pena, da pena. Bueno, total, que el doctor Frankenstein devuelve la vida a Drácula, al mismísimo Drácula. Al Drácula ya lejos del Nosferatu original. El Drácula que conocemos todos de los colmillos largos y capa. Y obedece las órdenes del Dr. Frankenstein, porque sí. Y se va al pueblecito de los gitanos, porque es un pueblo de gitanos, a atormentarles, ¿vale? Convierte a varias personas para que estén a las órdenes. Drácula, me estoy refiriendo a Drácula, ¿vale? Drácula va y convierte a varias personas en vampiros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ya en total como 4 vampiros sueltos por este pueblecito lleno de gitanos. Sí, ahora sabréis por qué lo de los gitanos. Y precisamente estos, que es el colectivo más afectado por los vampiros, deciden... Bueno, deciden hacer un ritual, ¿no? Para tirar al Dr. Frankenstein. Es que es una trama muy compleja, ¿no? Es dentro de la tontería que es la película, fíjate tú lo que le alían. Estos gitanos deciden tirar a Frankenstein del pueblo. Y claro, también este Dr. Frankenstein tiene como enemigo al Dr. Seward porque se cargó a Drácula y ahora quiere venganza. Y el caso es que él lo había resucitado y no entiendes nada. Dices, ¿para qué quieres matar al Dr. Seward? ¿Para qué? Si ya has resucitado al puto Drácula. Pero si es que, ¿qué sentido tiene? Joder, si te podías cargar a todo el puto pueblo cuando quisieras. Ahora bien, ahora se complica aún más la trama. ¿Os acordáis antes cuando os había dicho que había dos o tres ataúdes? Pues bien, dentro de uno de ellos, al principio de la película, el Drácula, que no estaba controlado todavía por el Dr. Frankenstein, va y le chupa la sangre a una rubia y se convierte en una vampiresa. Bueno, pues esta vampiresa va totalmente por su rollo, ¿no? A su bola. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que cuando llegamos ya casi al clímax de la película, hay un giro inesperado de guión en el que el Dr. Seward es asaltado por el monstruo de Frankenstein en mitad del camino, cuando iba a visitar a unos gitanos, por lo visto. O yo qué sé, porque como es que esta película tiene el problema de que te meten imágenes repetidas. Bueno, te meten... Utilizan metraje repetido todo el rato. O sea, las escenas de la carreta son insoportables. Básicamente es la misma escena de la carreta que la rodaron de un tiro, dos tiros, y la han vuelto a repetir para todo el metraje. 1 hora y 20 de metraje. Así que nada, llega el monstruo Frankenstein, le para la carreta, ¡guau! Se lo tira ahí contra las piedras, le pega una hostia mortal. Y vienen los gitanos y le ayudan al Dr. Seward. Y le dice una gitana, oye, dice, tú eres el que nos ayudará a romper la maldición. Bueno, una maldición, que no explican tampoco qué maldición es, ¿no? Es una. Ellos están nerviosos porque ha venido el Dr. Frankenstein. Que tampoco lo conocían, ¿no? Pero joder, son gitanos. Yo qué sé, tienen poderes. Y el caso es que de repente hace una revelación la gitana y dice, cuando salga la luna por la noche, será luna llena y vendrá el hombre lobo. Te quedas así y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? De repente el hombre lobo también se mete aquí a pegar hostias. Que bueno, a pegar hostias, se pegan hostias al final de la película. Porque es que los últimos 20 minutos de película son el hombre lobo contra el monstruo de Frankenstein contra la vampiresa. Bueno, demencial. Una pelea demencial. Porque al final solo acaban pegándose hostias el hombre lobo y el monstruo de Frankenstein. Claro, la vampiresa está ahí intentando perseguir al pobre Dr. Frankenstein en forma de murciélago y este va y se la carga de la forma más cutre posible. Enciende las turbinas estas que tiene ahí de eléctricas en su laboratorio y chamusca al pobre murciélago que se queda frito. Bueno, la vampiresa a tomar por culo. Al final muere el hombre lobo que se lo carga el monstruo de Frankenstein, ¿no? Porque sería como el Hulk actual, básicamente. Le pega una hostia y se queda ahí el pobre hombre lobo. O sea que a tomar por culo el plan de los gitanos. Bueno, total, que vemos una escena de los gitanos subiendo el castillo del Dr. Frankenstein ya con antorchas. No sé por qué. No sé por qué. ¿Eh? Pero bueno, será porque les habrá atormentado durante un tiempo el esbirro del Dr. Frankenstein, que es Drácula. ¿O no? Es un odio visceral que no conocemos las razones de ese odio de este colectivo de gitanos para cargarse al pobre Dr. Frankenstein. Quizá les haya robado, yo qué sé, los campos que tienen de cebollas ahí. Y bueno, total, que suben al castillo y el Dr. Frankenstein hace una maniobra magistral porque coge su creación, el monstruo este que había creado, el típico monstruo de Frankenstein, y se lo carga. Sí, tal como lo crea, se lo carga. Lo mete ahí en la máquina y dices, ya no me sirves a tomar por culo. Y bueno, entran los gitanos en el castillo y se encuentran las tumbas de los vampiros que estaban a las órdenes del doctor Frankenstein, que también se los había cargado. Pero curiosamente, estos vampiros cuando mueren se convierten en esqueletos. Sí, en esqueletos. Al principio de la película vas y me pones un vampiro que cuando muere se convierte en un murciélago. Y al final se convierten en esqueletos. En putos esqueletos. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, demencial. Demencial. Así que nada, ya os he destripado básicamente toda la película, un poco a la manera cutre. Y bueno, solo decir varias cosas, ¿no? Porque ya, aunque las he dicho antes, básicamente los encuadres aquí de los planos es que parece que los haya hecho directamente un manco. Porque, joder, vaya tela, los encuadres. Son catastróficos. O sea, un paneo que parece que lo esté haciendo ahí alguien que tenga Parkinson. Los diálogos también son una cosa curiosa porque, bueno, ya sabemos que los diálogos definen a los personajes, pero es que aquí directamente diálogos casi imperceptibles. Cero patatero. O sea, no hay diálogos en casi toda la película. Te chapas 1 hora y 20 de película y los diálogos, nada. A lo mejor 10 minutos habrán ocupado en toda la película. Increíble. Magistral. Jess Franco. Un clásico del cine de serie B español. Espero no haber destrozado la figura de Jess Franco con esta reseña. Y que descanse en paz. Volveré a reseñar otra de sus películas. Nos vemos en el siguiente podcast.